Estamos conversando con el diputado Daniel Lillayú, que también participa de la comisión mixta por el tema de las ISAPRES. Hace unos días atrás supimos de que esto podría ser un escenario peor de lo imaginado. Se ha recalculado este monto, esta supuesta deuda o retribución. Bueno, hay varios términos que se han utilizado. 1.589 millones de dólares es la deuda de las ISAPRES. Diputado, usted está ahí en una de las situaciones que la gente, todos en particular, hemos malentendido como un tema de la ISAPRE, pero aquí esto podría ser mucho, mucho peor. Por favor, si nos puede dar luces. Bueno, yo creo que la pregunta está casi la respuesta. Yo claramente en este momento es tan importante lo que está sucediendo en este momento en las llamadas, más llamadas que hice la ISAPRE. Aquí no es un problema de las ISAPRE, ¿eh? Y lo quiero fundamentar. Aquí es un problema de salud pública de todo el país. Esto se va a producir y yo creo que lamentablemente se va a producir lo que se llama descalabro sanitario. Yo son palabras que la empecé a decir ya hace varios tiempo atrás. Y creo que ya está tomando forma. Aquí hay un descalabro sanitario. Si las ISAPRES en este momento que van a caer, si ya se sabe por los números que nos dijeron hace 2 días atrás, el superintendente de salud subió de la deuda de 1.200 millones de dólares a 1.500 millones de dólares, como dijo, evidentemente ya es inviable, ¿cómo se llama?, a las ISAPRES, tal como está concebida. En este momento ya se sabe, hace un día y medio atrás, por fin el gobierno transparentó este valor y transparentó que ISAPRES van a caer, que es Banmédica y Cruz Blanca. Banmédica y Cruz Blanca, que aproximadamente, si en este momento hay 2,8 millones de afiliados en el sistema, ellos representan 1,1 millones de personas, ¿sí? Un poquito menos de la mitad. Es decir, en 2 meses más, estas ISAPRES quedan inviables, caen, y ahí viene qué hacemos con ese millón y 1,1 millones de personas que van a tener que ver su salud. Y estas personas que en este momento están ahí, son personas, yo quiero decirlo, personas de más edad que tienen enfermedades, que están en tratamiento oncológico, que están en tratamientos actuales. Y yo le quiero decir, en este momento, en ese ISAPRE hay 280 mil personas que ya están en tratamiento oncológico, diálisis y lo que tú quieras, tratamiento importante que no sé qué es lo que va a hacer el gobierno. Hay un estudio, yo lo dije hace un día y medio atrás, de que calcularon esas 280 mil personas cuánto sería el costo para el Estado de lo que significaría su tratamiento, porque tienen que continuar su tratamiento, son 71 millones de dólares. 71 millones de dólares que va a tener que hacerse cargo del Estado y no estamos preparados. Es decir, bajo ese punto de vista, evidentemente, yo creo que las instancias tienen que cancelar, tienen que pagar, porque efectivamente hubo ¿cómo se llama? No digo la palabra robo, pero una aprobación, a lo mejor no, tampoco indebida, porque la ley se los permitió, ¿eh? En la cual llegamos a este problema. Entonces, dejar claro que yo soy partidario de que tienen que pagar, pero hay que decir, calcular bien la deuda, cómo pueden pagar, cuánto tiempo le vamos a dar, cómo van a devolver esto, cosa que este sistema no se caiga. La persona que nos está escuchando puede decir, bueno, da lo mismo que se caigan las ISAPRES. En total es un problema de un sistema privado. No, estos 2,7 o 3 millones de chilenos van a tener que atenderse en alguna parte, van a tener que atenderse en los hospitales, en las clínicas o lo que sea. Pero si en este momento estamos haciendo agua como sistema público, en que la gente está en la lista de espera, hay gente que se está muriendo porque no alcanzaron a operarse, hay tratamientos que ya están siendo complicados. ¿Cómo lógicamente van a solucionar el problema de estos 2,7 millones de chilenos que también necesitan ser operados de la hernia, operarse de la cadera? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo la verdad quiero decir que yo creo que no le veo mucha solución si no hay una disposición política de poder tratar de solucionar el problema. Lamentablemente yo llegué a una conclusión, hoy día en la mañana, el día domingo me levanté con esa idea. ¿Qué conclusión tengo yo como diputado de la Comisión de Salud que estoy en esto? Es que lamentablemente esta era una política, una estrategia que tenía el gobierno en un comienzo de hacer quitarle los patines a la salud. De hecho, el gobierno se fue preparando durante este tiempo con armar un sistema de lo que se llama FONASA Plus o MSC, modalidad cobertura complementaria. Entonces, para decirle, oiga, ustedes, ISAPRES, vénganse para acá, gente que hoy está en los afiliados, vénganse aquí a FONASA. Y yo los recibo. El problema es que esta MSC, por los cálculos, que tampoco a mí me han dado cálculos, yo he sido catedre, pedí cálculos financieros, no lo han dado. Entonces, yo creo que aquí lo que se quiere terminar es un sistema, una empresa privada, un sistema que el gobierno ha querido quitarle los patines a la educación, ahora se lo quieren quitar a la salud. Esa es mi opinión personal y lamentablemente es ominoso lo que yo estoy esperando. Es no estoy muy esperanzado, creo que no vamos a sacar nada en estos 9 días. Diputado, ¿podríamos nosotros ver, por ejemplo, que clínicas, centros médicos privados se han arrastrado por la situación de las ISAPRES? Van a ser casi todo. Si es el problema que la gente a veces no tomamos. No, aquí no estoy hablando de la clínica Las Condes ni la clínica Alemana en Santiago. Yo estoy hablando aquí de la clínica Osorno. Estoy hablando de los centros dializados, que en este momento los centros de diálisis, muchos atención domiciliaria que tienen. Lo que pasa es que esto es como una cosa de naipe, hay que verlo. La ISAPRE es un sistema privado que manejan dinero, pero las clínicas, estos centros que te digo yo, muchas empresas o muchos médicos o evolución de médicos, dependen del bono, dependen de este sistema. Si cae este sistema, todo lo demás se empieza a caer. Lo que va a pasar con la clínica, no sé, alemana, que va a decir, oiga, mire, yo voy a seguir atendiendo, pero ya no puedo atender por ISAPRE, no puedo atender por nada, entonces usted va a tener que pagar en forma particular si quiere atenderse con un especialista, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? En estos momentos ya lo están haciendo en todo Chile, pero la única diferencia es que tú, a ti te cobran particular, lo estoy aterrizando, y tú vayas a tu ISAPRE o vayas a tu sistema y te devuelven un porcentaje ya de 60 mil pesos, te devolverán 40. ¿Eh? Así está funcionando. Con el otro sistema, no. Es decir, yo no sé cómo la gente va, está obligada a atenderse a los hospitales. Si eso es lo que no entendemos, si tú quieres atenderse con un especialista, va a tener que atenderse con un hospital. Entonces, esperar con un. No crean, no, pues esperar ahora para que te atienda un especialista. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ellos están haciendo lo que es la MSC, que es el Fonasa Plus. Están remedando, están inventando, cuando digo ellos, es el gobierno, que es el Fonasa que lo inventó, un sistema de que dicen, no, si aquí tenemos un Fonasa, una ISAPRE Plus, vénganse para acá y nosotros le vamos a solucionar el problema de salud. Entonces, vénganse, usted que está en ISAPRE, vénganse para acá al MSC. El MSC, ellos en este momento calculan de que le va a costar a la persona 29.990, es seguro. Yo hice el cálculo, pero no lo hice yo, economistas de la Universidad de Chile, y que son gente de izquierda, no son de derecha, calcularon de que ese mismo MSC va a costar 50 mil pesos. No es 29.990. Entonces, el gobierno está haciendo todo, ¿no?, el empeño para que se vengan a Fonasa Plus, que inventaron, pero después veremos cómo lo arreglarán. Pues. Es decir, yo creo que en este momento que era el cálculo de la deuda, ya claramente en vez de 1.200 millones lo subieron a 1.500. Lo dijeron esos 2 días atrás. Ya transparentaron que en este momento se caen 2 ISAPRE ahora en 2 meses más. ¿Eh? Entonces, el problema de la debacle de salud, que yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo, y yo me di cuenta que esto era una cosa, una estrategia política. Lamentablemente, va a ser así. Y lo quiero decir por último. Esto no es responsabilidad de nosotros los legisladores. Es que es exclusivamente responsabilidad y tienen en su manija el Ejecutivo. El Ejecutivo puede decir, mañana mismo solucionamos esto de esta manera, pum, y se acabó. Pero nos tiraron la pelota a nosotros, que hiciéramos la ley corta. ¿Eh? Y ahí estamos. Diputado Lilayú, como siempre, agradecido la gentileza de aceptar conversar con nosotros y responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muy amable. ¿De qué? Porque usted.